siempre soñé. Tu mirada al despertar, ya se digo yo, por poderte abrazar. Qué feliz soy yo en tenerte a mi lado. Qué feliz soy yo en tenerte a mi lado. El amor me ha tocado. Qué feliz soy yo. Amor, me ha tocado.